al equipo artístico también, los actores, ayer fue con Natalia, y justamente ella lo que resaltaba, tuvimos una charla en la UBA, justamente resaltaba esto, que no es una película que la atravesó por todos lados, y creo que eso le pasó a todo el mundo. La palabra de Benjamín Ávila, director de Infancia Clandestina, la película elegida por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de la República Argentina para competir en los premios Oscar con 19 votos. Hay que decir que entre las películas más votadas en esta jornada también se encuentran El Último Elvis con 18 votos del director Armando Bó, que cuenta las historias de un imitador de Elvis Presley argentino, y Elefante Blanco con 14 votos del director Pablo Trapero, donde actúa Ricardo Darín sobre la problemática social en las villas y el trabajo de dos curas tercermundistas. Pero reiteramos, Infancia Clandestina es la película elegida por la República Argentina para competir en los premios Oscar. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. Títulos. Designaron al juez Ariel Lijo en la causa por amenazas a Guillermo Moreno. Se trata de la denuncia presentada por el ministro de Justicia, Julio Alac. El funcionario pidió que se identifique a los autores del hecho al que calificó de mafioso. La justicia dejó sin efecto el instructivo del PRO para denunciar las tomas en las escuelas. Los docentes porteños pidieron que el conflicto estudiantil se resuelva a través del diálogo. Destacan que el proyecto de acceso justo al hábitat solucionará el derecho a la vivienda. La propuesta aspira a paliar el déficit habitacional en la provincia a través de la construcción de nuevas viviendas y la urbanización de villas y asentamientos. La oposición celebró la ley que regula los abortos no punibles en la ciudad. La norma es menos restrictiva que el protocolo que había firmado el exministro de Salud Jorge Lemus y va en sintonía con el fallo de la Corte Suprema sobre el tema. Huelga general en Italia en rechazo al plan de ajuste. El gobierno del tecnócrata Mario Monti quiere ahorrar hasta 2014 unos 26 mil millones de euros y prevé reducir en un 10% la cifra de empleados públicos. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 17 grados una décima, la humedad 74%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, somos todos. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld, Nora Beiras, Sergio Wisniewski, Luis Alberto Quevedo, Mariana Enríquez, Carolina Francisco y Néstor Restivo. Bienvenidos a Gente de a Pie, una transmisión especial hoy desde la radio pública en estudios y desde Floresta. Allí nos vamos, está Mario Weinfeld y el equipo completo, Gente de a Pie. Buen día, Mario. Buen día, Gladys. ¿Me copia? ¡Eh! Acá no hay nadie. Acá no hay nadie, ¿me escuchás? Estamos solos. 5/5, la verdad... 5/5. Sí, gente silenciosa, ¿verdad? Decís vos. Esta gente silenciosa, rodeada, hemos ocupado este bar, hemos desbordado su espacio y le agradecemos a todos los oyentes que han venido y a todos los que están viniendo, porque sabemos que hay varios camiones que están viniendo de zona sur, que los están llevando, la radio pública ha distribuido también choripanes en lugares estratégicos, y todo esto va a facilitar que la concurrencia sea aún mayor, no sé dónde la vamos a meter, pienso francamente. Mil gracias a todos los que han venido, acá estamos acodados a nuestra mesa de labor con Nora Beiras, con Sergio Wisniewski, con Néstor Restivo, la guitarra está, la voz está al caer. Tenemos todo preparado y Daniel Fanego está sentado a la mesa con nosotros porque le aceptamos un oyente VIP y un invitado de lujo. Gracias por estar acá. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, gracias por invitarme a esta mesa certamen especial. Vamos a ir charlando contigo y te vamos a tener aparte como con tertulio. Él dice que escucha el programa, no dijo si le gustaba. No importa. Ya si lo escuchás está bien. Lo escucho, vuelvo, ¿no? Ya es como esa mía, decime que me querés. Sí, está. Sí, te quiero. Si te veo todos los días, te quiero, será. No. En general no funciona así. Pero bueno, cuestión de ver. Estamos acá, vamos a ir charlando, mechando nuestras rutinas particulares con la lógica de una transmisión, no digamos a cielo abierto, pero con mucha gente que te transmite calidez y bueno, por ahí también motiva a establecer pequeños cambios. Mucha toma de escuela de chicos, ¿cómo decirlo? De chicos tomadores de escuelas, conchudos lo llamó alguien, es una linda denominación, dijo mal el chiste el hombre. Eduardo Feynman hizo un chiste y lo dijo mal porque dijo, esto pasó en Estados Unidos. Ahora, en Estados Unidos la palabra conchudo no quiere decir nada. La anécdota es una vieja anécdota de abogados, los abogados la conocemos. Qué raro que diga algo mal, Feynman. Qué raro, porque él dice, esto pasa en Estados Unidos, para hacerse el vivo lo dice, porque en Estados Unidos, obviamente, eso está en el diccionario de la lengua castellana, es cierto, el cliché ya no se usa porque todos los jueces lo conocen, igual es mejor no decírselo. Cuento una anécdotita y te paso, alguna vez, cuando yo era abogado, alguna vez me reguló unos horarios miserables en un juicio en que yo había trabajado bastante. Entonces yo apelé, hice una fundamentación y saqué la cuenta de lo que yo podía comprar con esos honorarios. Entonces yo dije, un kilo y medio de helado bueno, que es el que debe tomar su señoría. O sea, 250 gramos de jamón crudo de cierta calidad que lo que toma su señoría, o un queso, o tanto de queso. Y entonces yo dije que entonces se lo donaba en papel, o sea, que si me confirmaban esa cifra, yo se lo donaba en papel del tipo que quisieran al juzgado. Entonces el juez me concedió la apelación, porque no podía menos, pero me apercibió. Me dijo que me apercibía, y que si apercibir no es nada, es un reto, no es amarilla, es amonestación. Entonces yo dije que le revocaba la donación. Y ahí quedamos, y terminó la historia. No, la verás, ¿cómo es esto, las tomas en serio? Sin groserías y sin simplismo. No, me parece que es una manifestación más de un problema serio que existe en la gestión de educación del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que es la falta de diálogo real, ya sea con los gremios docentes como con los estudiantes. Me parece que la decisión de modificar los planes de estudios, adecuarlos a los planes de estudios que se aprueban en el Consejo Federal de Educación de la Nación, donde coordinan los ministros de todo el país, es una decisión política que, no, digamos, es susceptible de ser discutida, pero el problema acá es cómo se está instrumentando, cómo se quiere instrumentar, sobre todo en las escuelas técnicas. Nosotros hemos hecho notas con especialistas en educación técnica que plantean que el problema es que están sacando materias específicas de la formación de los futuros egresados de estos colegios y que esto traería problemas en la homologación de títulos en el resto de las jurisdicciones. La falta de diálogo lleva a que los chicos vayan extremando las medidas de fuerza y ahora dicen que si no los recibe el ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Esteban Bullrich, van a continuar con las tomas de los distintos establecimientos de la ciudad. Me parece que dialogar con los estudiantes es respetarlos. Si uno escucha, más allá del show televisivo que hace este conductor de noticieros en C5N, si uno escucha los argumentos de los chicos, queda demostrada la educación de esos chicos, en dos sentidos, en la forma en la que respetan cómo a su interlocutor, a pesar de la falta de respeto de su interlocutor, y en los argumentos que esgrimen para defender su postura. Entonces me parece que no se trata de que los chicos fijen los planes de estudio, sino escuchar qué dicen los chicos, porque son en definitiva los beneficiarios de la educación. El eje de la educación son los alumnos. Entonces escuchar a esos chicos en un sistema democrático después de 35 años de democracia me parece que es lo mínimo que se puede pedir. Claro, es decir, la idea no es que los pibes diseñen los planes, que eso obviamente es función de las autoridades, pero sí que puedan discutir con ellos. Están implicados también los padres, están implicados muchos docentes. Una tontería cerrar la puerta del diálogo y transformar esto en un tema cuasi policial, como por otro lado también se deriva, ¿no? Es que esto viene, me parece que este clima que se alimenta en las escuelas secundarias, en un momento en el que hay un resurgimiento de la militancia estudiantil en distintos colegios, viene realmente muy acicateado por las decisiones políticas del ministro Bullrich, cuando hizo hace muy poquito. Tenemos que recordar que fue él quien estableció este 0800 para denunciar supuestamente actividades de la Cámpora en los colegios de la ciudad, que terminó siendo absolutamente desautorizado por la justicia y donde no hubo denuncias concretas en ningún sentido de la, por, digamos, el planteo de delación que implicaba esta postura de parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, si vos tenés un ministro que hace esto, después no lo llamás cuando están discutiendo realmente la modificación de planes de estudio, es muy fácil encender la mecha con esta, en esta postura. Y encima insiste con algo que la justicia lo vuelve a desautorizar hoy, que es que las autoridades de los colegios denuncien ante la policía a los chicos que están tomando los establecimientos. Entonces, la verdad que eso, realmente, insisto, en un sistema democrático, al tomar esa actitud absolutamente delatoria, se puede decir, es ir para atrás en todo sentido y muestra los límites que tienen en esa concepción de derecha para gobernar un sistema educativo que es muy movilizado. La Ciudad de Buenos Aires tiene un sistema privado que prácticamente domina la mitad del sistema porteño, de educación porteño, pero hay otra mitad del sistema público donde los chicos están muy concientizados, están acostumbrados a participar, y me parece que esto no se puede obviar y no se cambia con medidas autoritarias. El autoritarismo no funciona más en la educación, en ningún sentido, en la sociedad tampoco. Y me parece que esto es lo que no terminan de entender. Nora Veira, hasta luego. Te cuento un poquito. Aranguren y Concordia, Bar de Julio. Un lugar transitadísimo, transitadísimo, porque acá está lleno de negocios, enorme actividad, mucho textil, por lo que uno ve. Una cantidad de gente que desfila. Digo, hay casi tanta gente en la calle como acá adentro, y ya es decir, una barbaridad. Y acá adentro, bueno, un viejo almacén con historia, un reloj en la pared que anda, es raro, ¿viste? Los relojes, los bares no están para andar, están para distraer, y se anda. Imágenes, fotos, Carlos Gardel, Edmundo Rivero, de fútbol hay varios, es Bostero, el ambiente, aunque hay alguna de All Boys, como corresponde al barrio de Floresta, pero Riquelme tiene una foto más grande que otros equipos argentinos, que hay alguna selección por ahí, el Evo Morales, Edmundo Rivero, el Mudo siempre está, John William Cook, Rodolfo Walsh, alguno me comeré en el Cortázar camino. Cortázar está por acá. Cortázar está por ahí. Chuna Villafaña. Estantes. El Eternauta. El Eternauta, estantes hasta arriba, dulce. Hay de baja caloría, me llevo tres. Hay bebidas. Chávez, hay, Chávez. Hay de todo. Está Chávez ahí, está ahí. Está el reloj 8:25. Está. ¡Epa! Dice que está puesto la hora del reloj en el momento en que Evita entró en la inmortalidad. Un viejo almacén con historia, algo ya vamos a charlar. Gladys, vamos para ahí, contanos cómo hace la gente, la escasa gente que no está acá, para comunicarse con nosotros. A través del 4999-8700, a través del 0810-222-0870. Estamos en Facebook, ya gente que está escribiendo todo lo que piensa, lo cual es absolutamente libre para este muro, gente de a pie. En Facebook, decíamos, tenemos casi 4.000 seguidores. Digo porque hay varios llamados gente de a pie. El nuestro es el que aproximadamente 3.000 y pico de seguidores. Y también pueden consultar nuestro blog, esto para el fin de semana, porque seguramente están yendo ahora para Floresta los que todavía no llegaron, gente de a pie, medio radionacional.blogspot.com.ar. Mario Weinfeld le pone su firma al dial. Gente de a pie, por Nacional, la radio pública. Vía Libro. Sábados 12 a 13 con Vicente Muleiro. Voto optativo a los 16 años. Ahora yo soy Sofía, tengo 16 años y la verdad es que estoy de acuerdo con el proyecto y lo que sobre todo que me parece muy bien es que sea un proyecto optativo. Lo que me gusta es que están incluyendo a una nueva parte de la sociedad dentro del proyecto y una sociedad importante que es la adolescencia. La verdad yo no sé si votaría, tendría que informarme más, muchísimo más de lo que estoy ahora para poder hacerlo, pero si lo hago, votaría con muchísimo gusto. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. Música para comenzar, festeja la primavera a todo ritmo. Vodevil Swing en concierto. Un recital con los clásicos del género interpretados en castellano. Sábado 29 de septiembre, 19 horas. Auditorio de Maipú 555. Conducen Graciela Almada y Leonardo Lieberman. Entrada libre y gratuita. Capacidad limitada. Nacional, la radio pública. A toda hora. Pública. La radio pública. 12 del mediodía, 42 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Plácido Domingo. Domingo 02. Con Sebastián Rimavicius y Horacio Marmurek. Transitando la noticia. Gente de a pie. Hoy una transmisión especial de Gente de a pie. Estamos en vivo en dúplex desde el estudio y también desde Floresta. Adelante, Mario. Sergio Viñeschi, tu columna, por favor. Bueno, Mario, un historiador necesita del tiempo porque es el insumo, ¿no? Si no, no transcurriera el tiempo, nos quedamos sin laburo los historiadores. Pero no resulta que el tiempo también tiene historia. No siempre fue medido ni sentido de la misma manera por las sociedades. Hay un libro de Jacques Attali que se llama Historia del Tiempo, justamente, y él va describiendo cómo cambian las técnicas de relojería y la manera de sentir las sociedades, el transcurso, el desarrollo del tiempo. Sobre todo a partir de la aparición del mundo capitalista en el que todo se fue acelerando. De hecho, hay un arco muy grande desde que el tiempo se medía en forma imprecisa por los relojes de arena o por los relojes de sol, hasta la aparición del reloj que mide la hora, luego el minuto, luego los segundos, y hoy en día ya, bueno, una locura enfermiza de la velocidad con que se mide el tiempo. Antes, ¿cómo se medía? Eran todos ritmos naturales. Uno hablaba de cuando canta el gallo, cuando sale la primera estrella, el tiempo de siembra, tiempo de cosecha, la estación de las lluvias. Siempre tenía que ver con la observación de la naturaleza, y luego vino la sociedad de encierro, la sociedad de la fábrica, de la oficina, la sociedad en la que el tiempo se mide de otra manera, casi casi independientemente de la naturaleza, por una convención. Y a partir de ese momento, el enemigo pasó a ser el descanso. Lo que se buscó eliminar son los tiempos muertos, porque como dijo Benjamin Franklin, el tiempo es dinero. Y si el tiempo es dinero, el descanso, esto lo dice él, es un derroche. Ahí está. Tiempo es dinero, el descanso es un derroche, vamos a eliminar los descansos. Y así, menos mal que no existe la expresión fiaca en inglés, porque si no, vaya a saber lo que hubiera dicho Benjamin Franklin, pero bueno. Olga Sanería. En 1908, el bueno de Henry Ford inventó el sistema que luego se va a llamar Fordismo, en el cual se pasa del tiempo del cuerpo, del tiempo de la naturaleza, al tiempo de la máquina. Porque el que marca el tiempo es el ritmo de la máquina. Está esa excelente película de Chaplin, Tiempos Modernos, en la que justamente está expresado el conflicto entre lo que es la necesidad humana y lo que es ese ritmo de la máquina. Y aparece un hombre que se llama Frederick Taylor, que es un obsesivo del tiempo, que se dedica a mirar a miles y miles de obreros, les cronometra todo lo que hacen, y saca la conclusión de que pierden mucho tiempo, de que tienen demasiado el control de lo que pasa en la fábrica, y empieza a decir cómo se tienen que mover, cómo se tienen que agachar, cómo tienen que moverse para no perder tiempo. Y en eso aparecen también todas las teorías sociales, la teoría de Marx, por ejemplo, la cual dice que el valor lo da el tiempo de trabajo socialmente necesario para hacer un producto. Por lo tanto, el tiempo marca un poco el ritmo incluso de las relaciones sociales. Los anglicanos, en Inglaterra, le dicen a un obrero inglés que tiene que limitar el sueño al mínimo posible que le permita la salud, porque no debe perderse el hermoso tiempo en holgazanería. Y el padre Sandy, este sí que es, el padre Sandy aconseja tener sexo solamente el día del mes que él le daba cuerda a la péndola. Después te pregunto qué es la péndola. Yo me imagino cuando... fuera de aire. Cuando el padre Sandy iba a darle cuerda a la péndola, todo el pueblo gritaba. Argentina. Argentina. En esa lucha contra la ociosidad, Franklin, entre otras cosas, le dice a los obreros, cuando ustedes se juntan en la taberna con sus compañeros de holgazanería, sí. Dice, no tenía la más mínima onda el tipo. Y empieza la prédica a los niños, y ustedes fíjense lo que dice un padre que educa a sus niños. Es por completo deseable que estén de un modo o de otro constantemente ocupados, por lo menos 12 horas diarias, estamos hablando de los chicos, ¿eh? Ganándose la vida o no por ese medio, porque esperamos que la joven generación estará tan habituada a una actividad constante que esta actividad le parecerá con el tiempo agradable y entretenida. Y otro predicador de la misma época, Clayton, dice que las calles de Manchester se encuentran llenas de niños ociosos en harapos que tienen la costumbre de jugar. Se va a acabar esa costumbre de jugar. En los tiempos de la Revolución Francesa y de la Revolución Industrial, una de las luchas era el tiempo muerto. ¿Cuándo hay feriado? ¿Cuándo se descansa? Y hay un cierto conflicto incluso con la iglesia, porque dice, el domingo no. El domingo es el día del Señor. Y los industriales le dicen, pero el tiempo es dinero. Ahí es donde las organizaciones sindicales empiezan a pelear por sostener eso, y surge lo que se llama el sábado inglés, que es una conquista de los obreros ingleses de trabajar el sábado mediodía. Sin embargo, la Revolución Francesa, con todos los derechos que da a la ciudadanía, en un punto está muy atenida al esquema burgués, y en 1792 la convención declara que quedan abolidos todos los feriados. Ahí se nota que no había cultura peronista ni nada por el estilo. Y el 22 de septiembre de 1792, la convención proclama que es el día cero, que ya el viejo calendario no va a regir más y va a empezar un nuevo calendario. Y el nombre que le ponen a los meses tiene que ver con situaciones del año, el termidor, etcétera, como la cosecha. Pero eliminan los domingos y cada mes, el día 10, se va a llamar día de Cadí, que es el día de descanso. O sea, cada 10 días se impone el descanso, y este sistema dura durante 12 años, y por supuesto que el pueblo francés no se termina de adaptar a esto y lo tira abajo. En 1809 estamos en Inglaterra en otra onda, que es la de tratar de cada vez más incrementar la jornada de trabajo, y por primera vez aparece mencionado el tema de los minutos. Dice un comunicado que si alguien se presenta a trabajar, tiene que ser a las 5:30 de la mañana, y si se atrasa 2 minutos, se le descuenta a mediodía. 2 minutos. En 1883, ustedes fíjense, una ley del Factory Act inglesa limita, porque le parece que ya están trabajando demasiado, limita la jornada de trabajo a 15 horas por día. Esto es una limitación. ¿Cuánto trabajaban antes? Y a los chicos, a 8 horas. Y acá dice dice una cita de Thompson. Haber puesto a trabajar a 5 muchachos, es acusado un empresario de haber puesto a trabajar a 5 muchachos, y estos se defienden y dice que ellos le dieron a estos muchachos, después de 3 días de trabajo, la posibilidad de que duerman 4 horas, pero estos testarudos no quisieron ir a la cama. En cierto sentido, esta obsesión por el tiempo, esta obsesión por las horas, hizo que se empiecen a fabricar relojes cada vez más chicos, y todo el mundo terminó agarrado de su muñeca, con un reloj en la muñeca, y esa obsesión de trabajar del horario que al principio fue una conquista, porque el obrero no sabía la hora. Le decían, vos seguís trabajando que van 8 horas, no sabía exactamente cuánto tiempo iba de trabajo. Que todo el mundo tenga un reloj fue una conquista, porque tuvo el derecho, tuvo la posibilidad de saber y controlar si no lo estaban haciendo trabajar de más. Otra frase, y con esto vamos terminando, una frase muy común hoy en día, de cualquier amigo que uno se encuentre, es que le va a decir, y eso me gustaría hacerlo, pero no tengo tiempo. El tiempo se ha aprovechado cada vez más, ha aumentado la velocidad, pero el tema es que cada vez más ocupados no tenemos tiempo. Por eso uno, más allá de que desearía otro ritmo y propondría el ritmo de trabajo del capitalismo, no depende de una opción personal. Sería bueno pasar del tiempo de las máquinas y volver al tiempo de los cuerpos. Sergio Viñeki, ovación, vamos. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Mi querido Mario, Nora, Sergio, estoy a 5 cuadras del bar y no puedo caminar. Tengo un problema en una rodilla, el martes me van a hacer una punción, pero no saben lo que había planeado cuando me enteré que iban a estar tan cerquita de mi casa. No importa, lo sigo escuchando por radio y les mando un abrazo enorme para todos. Están en el mejor barrio de la capital, modestamente. Soy Leonor Medina. Los quiero, chicos. Soy Eleonora de Ciudad Evita y es un mensaje para los caminantes de gente de a pie. Quiero decir que estoy absolutamente sorprendida por el bajo o casi nulo nivel académico de estos estudiantes de Harvard, que yo todavía creía que esta gente que puede portar la cartulina donde dice que egresaron de ahí y que son los que toman las decisiones después en el mundo, creía que podían saber algo más. Una consulta en Facebook, dice: gente de a pie, ¿me podrían informar cuáles son los requisitos para ingresar a la Universidad de Harvard? Pregunta Luis Grignoli en nuestro Facebook Gente de a Pie. Yo no sé, pero parece que el mito urbano de los 90 era cierto, ¿no? Porque en la Argentina los que estudiaron en Harvard manejan taxis. O al menos Cristina Kegeliana me va a entender. La verdad es una sola. Gente de a pie con Mario Weinfeld. Alguien también pregunta en Facebook, Florencia Ricci, ¿en qué parte de Floresta están? En Concordia y Aranguren, en el bar Don Julio. Hacia allá vamos, Mario. Acá nosotros ya estamos. Daniel Fanego está acá con nosotros. Hoy comienza una nueva ficción, 23 pares, un ciclo de unitarios, una ficción 23-30, los viernes, 13 capítulos dirigidos por Albertina Carri con guiones de Marta Dillon, Alejandro Ocon y Pina de Toto. ¿Y vos trabajás en alguno? Y trabajo en el primero. O sea que hoy te hay que verte hoy, con la tele. Hoy estoy en la tele, si vos Canal 9. Todos los días nosotros tenemos y que sí, ver. Por lo menos. Y después no me dicen si les gustó o no. Sí, te decimos. Me vuelven a ver y me vuelven a ver y ahí me doy cuenta. ¿Y cómo? Contanos, no nos cuentes el final. No, es un hombre... El tema es episódico, claro. En el caso mío. Ellas son las dueñas de un laboratorio de biología que se especializaba en análisis genéticos y que ahora hay una serie de conflictos familiares por la administración y la gestión dentro de ese análisis, de ese laboratorio. Y ahí concurro yo, que soy un hombre que ha descubierto novedades en su vida familiar y un hombre de mi edad, ¿no? Un hombre de... Joven. Un joven de 57 años. Un mozalbete. Un joven de 57 años que se encuentra con novedades en su vida, y no cuento más para que el resto sea una sorpresa. Pero fundamentalmente lo hice porque yo ya trabajé con Albertina en Géminis y me quedó un hermoso recuerdo de ella y lo ratifiqué porque es una gran directora de actores, una gran directora de imagen, una gran directora de cine, y es importante que empiece un programa dirigido por ella porque... su lenguaje es importante que esté en los medios. Para un personaje de televisión, así en un unitario, ¿cómo se labura? ¿Cuánto tiempo tenés? Sin tiempo. como dice Vignetti. Sin tiempo, no hay tiempo. No, no hay tiempo. En la tele es? No hay tiempo, es como la radio, es el día a día. La tele, por más que ahora haya una estructura donde hay 13 capítulos, pero todo, la forma de financiación, todo... urge y hay que achicar los tiempos de rodaje al máximo, y los que más se ven beneficiados son los actores que tienen continuidad dentro del programa, porque son los que van sumando de capítulo a capítulo. Claro. Entrar y salir es lo más complicado de todo. Claro, vos haces el personaje, y bueno, ¿y vos cómo construís tu personaje? ¿Cómo lo pensás? Vos tenés que hacer un personaje que tiene un desafío complejo. Eso como actor que sos a esta altura. ¿Lees el libreto y ya lo armás? Leo el libro y tengo primeras... El actor trabaja todo el día. Claro. Te vas a dormir y laburás, porque la cabeza sigue laburando y siguen apareciendo imágenes. Yo no soy de tomar notas, pero tengo mucha memoria respecto de lo que pienso, y esa memoria luego se reproduce en el trabajo, ¿no? Es decir, empieza a aparecer... los tips que me interesaron. Y hay cosas que a veces, si da posibilidad de ensayar, se ensaya. Este no fue el caso, pero sí de hablar con la directora y ponernos de acuerdo en qué en que teníamos por delante, ¿verdad? El libro era muy claro, era un libro muy bien escrito, muy sencillo, pero lleno de emoción, muy bien escrito, muy bien escrito. No me costó nada comprender lo que tenía que hacer, para hacer, ¿verdad? Lo que ustedes llaman, uno toca estos temas con cautela, porque uno es bastante profano, pero lo que ustedes llaman dirección de actores. ¿En la tele hay o más o menos salís al toro? Hay más o menos en todos lados. Nadie sabe muy bien cómo se hace para dirigir un actor. Ajá. Incluso hay directores de teatro que no tienen la menor idea de cómo se hace. Ajá. Algunos ni siquiera conocen la caja. pero bueno, Carrie es una de esas directoras de imagen que además tiene una capacidad de vínculo, y porque en todo hay lenguaje, y para dirigir también hace falta un lenguaje. No le puede decir un tipo agachate, parate, correte, salite, porque eso no significa nada. Es decir, vos tratás de encontrar lenguaje en otro, y para producir lenguaje en otro tenés que tener lenguaje vos también, y eso es lo que hace falta en la dirección de actores, además de conocer el fenómeno del actor, ¿no?, que es un fenómeno muy humano. Claro. Vos, cuando vos lees el guión, ¿te parece, lo haces, o te parecería útil y no lo haces por razón de tiempo, o te parecería una huevada hablar con los autores, con Marta Dillon? ¿Lo hablas o no? ¿Vos te vas no, a...? No, no, con los autores, el autor todo lo que tenía para decir si lo escribió. Para vos, ya está. El autor todo lo que tenía para decir lo escribió, y el que tiene que decir algo más, entonces le faltó escribir. Claro. Es decir, esa etapa está ya desplegada, ahora hay que redesplegar otra. El que habla es el director, el actor, la realización, es decir, el texto empírico. ¿No? ¿Y viste la tira? O sea, ¿lo viste? No vi nada, no. ¿Y lo vas a ver hoy? Sí, voy a ver si lo veo hoy. Claro. No sé, porque voy al teatro y hoy voy a ver a Leonor Manso, así que le voy a pedir mañana estar en YouTube o algo así. Sí, está por todos lados. Y una vez hecho, en este caso, por ejemplo, ¿lo mirás muchas veces o lo mirás una y ya? Una vez. ¿Ni siquiera si te gusta mucho o si no te gusta? No. ¿No? ni miro mucho las fotos tampoco, las miro rápido. Soy de esos que cuando pasa un álbum... ¿Y recordás algún personaje que te haya marcado especialmente? ¿Algún personaje que vos digas, bueno, con este me presento, digamos, hay un casting de actores en el paraíso y me presento con este? No, todos son amados. El personaje también está muy relacionado a la experiencia con el personaje. Es como las personas, los lugares. O sea, cómo te fue acá, cómo te fue allá. Y depende cómo la pasaste, cómo, ¿no? Y claro, lo mismo pasa con los personajes. Si tenés un poco de éxito, si te va bien, si lo hiciste bien, tuviste buenas críticas. Después hay proyectos que has querido, qué sé yo. Acá él hablaba de los machos, qué sé yo. ¿Quién no pudo disfrutar de esa experiencia? Que no creas que en el momento de realizarlas, por ahí las experiencias son más traumáticas de lo que luego se ven, ¿no? Así como los trabajos, a veces es traumático realizarlo, uno no se lleva bien con el director o le cuesta hacerlo, y el resultado es bueno, a veces no se condice como uno lo pasa con lo que salga después. Vamos a estudios, que ya viene el info, te hacemos el pase Gladys y después volvemos y seguimos acá en el almacén de Julio, Concordia y Aranguren. Ahí vamos. Vamos rápidamente al servicio informativo de la hora 13, coordinado por Sergio Sechi. Está poniendo en el aire Nazarena Taliche, las voces de Mariel Ríos y Cristian Bello. Por Nacional, Argentina se informa. Hora 13, un minuto, la temperatura en Buenos Aires 17 grados 9 décimas, la humedad 69%, cielo nublado. En Villa Dolores, provincia de Córdoba, temperatura 21 grados 2 décimos, humedad 19%, el cielo algo nublado. La Argentina pidió la eliminación total de las armas nucleares. El canciller Héctor Timmermans afirmó que solo de esa manera se garantizará que no caigan en manos equivocadas. El diplomático reafirmó la posición del gobierno nacional en el marco del periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU que se realiza en Estados Unidos. Los vecinos de la localidad cordobesa de Malvinas Argentinas volvieron a rechazar la instalación de Monsanto. Vecinos de Malvinas Argentinas realizaron una nueva marcha para pedir al municipio que impida la instalación de la planta de Monsanto en esa localidad cordobesa. El intendente Daniel Arzani dijo a Radio Nacional que acá no hay nada que resolver, no tienen nada que evaluar. Lo único que se ha dado, dijo, es la prefactibilidad, no hay nada definitivo. Hay que hacer los estudios que correspondan para llevar seguridad, no solo a los vecinos de Malvinas, sino a todo el país. No hay nada para resolver porque lo único que se ha dado es una prefactibilidad y hasta tanto la empresa no entregue toda la documentación, no se va a analizar la factibilidad. Cuando esto suceda, recién se irá a analizar la factibilidad y cuál va a ser la metodología de la misma. Que todos los puntos que puedan presentarnos están bárbaros porque sirven para enriquecernos y hacer un debate más profundo. Que en cada uno de los puntos y cada una de las situaciones quien puede modificar las leyes para la erradicación de este tipo de emprendimientos en la provincia de Córdoba son los legisladores, no es justamente la municipalidad. Aldo Blanco, Radio Nacional Córdoba, la radio pública. Deportes. Boca definirá en el próximo mes de octubre la continuidad de Julio César Falcioni para el 2013. Al respecto, opinó un exfutbolista del club, Quique Rabina. Probablemente yo creo que no sería, para mí no tendría que ser un tema de cabecera, ¿no? Que ocupe lo principal, porque estás en medio de un torneo, que Boca está ahí en los puestos de adelante, perdió la punta este último partido, pero nunca hay que desesperar, así que hay que mantener la calma con un cuerpo técnico que ha logrado cosas muy importantes, que no se han podido concretar en este último semestre, que se han perdido esas dos finales, tanto de la Libertadores como del campeonato local, pero creo que el crédito debería estar abierto porque siempre el equipo ha sido protagonista, tiene un invicto muy largo en el campeonato anterior. Entonces, bueno, yo creo que debería respetarse el contrato que tiene Falcioni y bueno, y ver con buenos ojos una renovación. El próximo domingo a las 7:30 de la tarde, Boca recibe a San Martín de San Juan. En Buenos Aires, Nicolás Álvarez, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Villa Dolores, Córdoba, la temperatura 21 grados 2 décimas, la humedad 19%, cielo algo nublado. En Buenos Aires, temperatura 17 grados 9 décimos, humedad 69%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Los argentinos debemos saber que el viernes 7 de diciembre, después de 3 años de su aprobación en el Congreso de la Nación, entra en vigencia el artículo 161 de la Ley de Medios Audiovisuales de la Democracia. Esta ley, que favorece la pluralidad de voces y evita los monopolios, establece un límite de licencias que puede tener cada grupo empresario de medios. Cada grupo empresario puede operar como máximo en el país 24 licencias de televisión por cable y 10 de las denominadas abiertas, radios AM, FM o de televisión abierta. Y se dispone justamente en el artículo 161 que los que no se ajusten a lo fijado comiencen un proceso de adecuación. El grupo Clarín tiene más de 240 sistemas de cable, 9 radios AM, 1 FM y 4 canales de televisión abierta. Una verdadera cadena nacional y legal. Los argentinos debemos saber que hoy, 3 años después de aprobada la ley, todas las empresas de comunicación ya presentaron planes de adecuación. Pero el grupo Clarín no reconoce a la AFSCA como autoridad de control y aplicación y se niega a presentar un plan de adecuación para devolver las licencias de MAS en su poder, que pertenecen a todos los argentinos. De esta forma, el Grupo Clarín ignora los tres poderes de la democracia. Al Ejecutivo, al no reconocer a la AFSCA. Al Legislativo, por no querer cumplir con una ley aprobada por el Congreso de la Nación en 2009. Y al Judicial, al desconocer el fallo de la Corte Suprema del 22 de mayo de este año, cuando determinó la vigencia del artículo 161 y fijó el 7 de diciembre como fecha límite para adecuarse íntegramente a la Ley de Medios de la Democracia. Los argentinos debemos saber que un grupo empresario jamás podrá estar por encima de las instituciones democráticas de un país. Si el grupo Clarín sigue sin cumplir la ley, el Estado se verá obligado a llamar a concurso público para adjudicar aquellas licencias que excedan el máximo autorizado. Porque el Estado argentino no va a expropiar ni estatizar medios de comunicación, sino que va a garantizar las fuentes de trabajo y el cumplimiento de una ley que democratiza la información y reparte la palabra. Los argentinos debemos saber que solo el cumplimiento de la ley nos hace más libres. Radio Nacional, la radio pública. Que no se calle el cantor. Gente de a pie. Gente de a pie. Puede que los hayas escuchado antes y puede que no. Pero en cualquier caso, aquí en nuestra casa, Maipú 555, hay una buena porción del equipo que hace Gente de a pie. En la producción, Enrique Quique Benelli, María Suárez Araujo, Esdenka Sandoval. Esdenka está allá. En Floresta. La coordinación está a cargo de Néstor Pichiborro. La operación técnica hoy, Nazarena Taliche. En el control central, José Gallego Veiga, Eduardo Pérez, Carlos Damario, Francisco Pancho de Serio, José Manuel Pepe Duto. Nos vamos al bar Don Julio, Mario. Sí, acá aparte de Denka, que ya la mencionaste, está José Luis González como jefe de técnico, Leandro Rojas como operador, trabajando a destajo, después contamos detalles. Beto Solas, muy bien, Mario. ¿Cómo anda? ¿Bien? Muy bien, Mario, ahí te veo de técnico. Oh. A ver, qué lindo. Ahí está. Bueno, no importa. Estamos bien. Está. Qué lindo está esto, wow. Está lindo, ¿no? Qué lindo que está. Ahora sí te escucho. Está ahí lindo. Estamos. Beto Solas, Gerardo Villar, buen día. Acá buen hay día. Que moverse, es un juego de la silla esto, porque tenemos cuatro micrófonos cuando salimos afuera, tenemos dos mesas, tres mesas, uno entra, otro sale, Viñeschi se va al banco, es más un equipo de básquet que de fútbol, porque después Viñeschi vuelve, Restivo todavía está pendiente, digo. Primera vez que veo un partido de básquet con Fatay en el medio, ¿no? Bueno. Partido raro este. Es un partido raro para la gente del banco, Beto, claro. Solas. Beto, si te portás mal, no te doy de comer. Así nomás. Primer tema de hoy, por favor, Beto. Bueno, vamos a cantar a Homero Manzi y Hugo Gutiérrez. Cuando uno va a los bares, hay que cantar a Manzi, ¿eh? Así que vamos a intentar Fruta Amarga. Está bien. Corazón, en aquella noche larga maduró la fruta amarga de esta enorme soledad. Corazón, en las nubes de qué cielo la tristeza de tu vuelo sin consuelo vagará. Bien lo sé, aquel frío alucinante de un instante me cegó. Fue en un viento de locura, sin ternura, sin perdón. Fue en el grito enronquecido de un amor enloquecido, de dolor. Eras la luz del sol y la canción feliz y la llovizna gris en mi ventana. Eras remanso fiel y duende soñador y jardinero en flor, y eras mañana suave murmullo, viento de loma, cálido arrullo de la paloma. Ya no serás jamás aroma de rosal, frescor de manantial en mi destino. Solo será la voz que me haga recordar que en un instante atroz te hice llorar. Ya no estás, y el recuerdo es un espejo que refleja desde lejos tu tristeza y mi maldad. Ya no estás, tu ausencia que se alarga tiene gusto a fruta amarga a castigo y soledad. Corazón, una nube puso un velo sobre el cielo de los dos, y una nube solamente de repente me perdió. Una nube sin sentido, sin clemencia, sin olvido, sin perdón. Eras la luz del sol y la canción feliz y la llovizna gris en mi ventana. Eras remanso fiel y duende soñador y jazminero en flor, y eras mañana, suave murmullo, viento de loma, cálido arrullo de la paloma. Ya no serás jamás aromas de rosal, frescor de manantial en mi destino. Solo serás la voz que me haga recordar que en un instante atroz te hice llorar. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! De Hugo Gutiérrez y Homero Manzi, Fruta Amarga, Beto Solas, Gerardo Villar. Así es. La información no tiene vueltas en Gente de a Pie. Tomamos contacto nuevamente con el bar Don Julio. Allí está Mario Weinfeld, gente de a pie, todo el equipo. Así es, acá estamos todos. No tenemos, estamos muy limitados de tiempo, como dijo Viñeque. Viñeque fue realmente premonitorio. Entonces no podemos extendernos mucho, pero digo, hay un problema. No, lo vamos a conversar en otra ocasión con el Beto. Vamos a hacer un seminario, inclusive. Pero digo, es imposible no hacer llorar a una mujer, porque es imposible que las mujeres no lloren. O sea, no hay el ñato este del tango de Manzi, con todo el respeto que uno le tiene a Manzi, es un culposo. Pues, ¿quién no hizo llorar? Digo, ¿quién no hizo llorar? Digo, no es que uno hace llorar a la mujer. La mujer llora y lo usan a uno como... No, digamos, lo usan. Bueno, ya se les sale a eso. No, no lo usan, no quiero decir. Uno está ahí... La mujer llora y si uno está ahí, tiene la culpa. Sería algo así. Seguí charlando con Nora nomás, Daniel Panego. Es así. No, Daniel, vos antes decías que de los personajes como que te desprendías, ¿no? Los hacías y en un punto recordabas ese momento, pero después no te quedabas enganchado con los personajes. Ahora, muchas veces el público sí se queda enganchado con los personajes, se identifica al actor con el personaje. ¿Te ha pasado esto y cómo vivís eso? Porque ocurre actor... más con lo televisivo, ¿verdad? A pesar de que la transferencia... En el teatro es mucho más directa porque la actividad teatral se completa con la presencia del público. Digo, toda nuestra actividad se completa con la presencia de un otro que nos mira. Pero en el teatro eso se traduce en un acto concreto, que es que alguien está sentado mirando hacia dónde estás vos, que estás haciendo algo. Y ahí la transferencia es muy, muy, muy directa, muy la transpiración, el clima, el silencio, el ritual de un horario y... Luego, la televisión y el cine tienen procesos identificatorios que ya tienen que ver con el formato mediático, por ejemplo, en el caso televisivo, donde un personaje que sale todas las semanas empieza a producir una determinada identificación con el público. De hecho, los formatos televisivos tienden a eso, es decir, nadie desde una película se puede plantear si un personaje va a identificar o no, pero sí se lo plantea desde un programa televisivo, ¿verdad? Porque fundamentalmente hay que vender publicidad. Entonces, es un formato que está condicionado por su financiación, fundamentalmente. Distinto es el caso del cine o el teatro, donde puede haber otras búsquedas, ¿verdad? Ahora, y en esa relación con el público en el teatro, porque todos los actores dicen, bueno, realmente el lugar del actor es el teatro, el lugar donde se expresan realmente, donde logran esa empatía con el público. ¿Cuándo vos sentís que realmente lograste esa empatía con el público? Yo creo que más que un lugar de... es un lugar de formación, ¿verdad? No hay formación actoral posible si el actor no ha pasado por el teatro, porque contiene las dimensiones necesarias como para que se forme el instrumento del actor, que es tan variable, porque depende de... Es decir, la actuación es espejo de lo humano. Entonces, no solamente es trabajar con la cabeza, es trabajar con el cuerpo, con el espíritu, con una sensibilidad, con cosas mágicas y secretas que no son fáciles de describir. De modo que el ámbito ideal es el teatro, porque ofrece ese campo quirúrgico posible para que eso ocurra. Los 2 meses de ensayo, el tiempo de ensayo, la dimensión del escenario en tiempo y espacio, la ritualidad del acto, ¿verdad? Luego, con esas herramientas, el actor se puede desenvolver en la calle, en el cine, en la televisión, en la radio, en diversos formatos. Para mí, el origen de mi oficio es lo teatral. Si de ahí vengo yo, por lo menos. Puede haber otros que hayan hecho otros caminos distintos, ¿no? Y hace muchos años, hablando de teatro, que estás haciendo y estás participando de una experiencia realmente inédita, como es Teatro por la Identidad, ¿no? Y decías antes, hablando fuera de micrófono, que es una experiencia que se va reeditando, que se va retroalimentando. Es una experiencia espectacular porque acá hay un elemento tremendo, que es el público. Si uno puede organizar lo que quiera, un cumpleaños, una meditación colectiva, lo que se le dé la gana, pero si no tenés los medios, como nosotros que no tenemos, contamos con medios escasos, con los medios necesarios como para organizar y plantear una mínima logística, pero hace 12 años que se llenan las salas de Teatro por la Identidad, hace 12 años que hay un público cautivo que viene a ver los espectáculos y recomienda a gente. Y no lo digo como mérito, digo como pequeño grano de arena. Cuando nosotros arrancamos en el 2001, en el 2000, con A Propósito de la Duda, había 70 pibes y hoy hay 106. Chicos, digo, recuperados. Hablo de nietos recuperados que han recuperado su identidad. A mí me emociona ver a Cabandié. A Cabandié, la primera vez que lo vi subiendo a un escenario de Teatro por la Identidad. A Petriagala Corti, a González. Son como parientes ya para mí. Y bueno, es toda esa generación que apareció de pibes, que es muy importante. Cambió el tejido social. No sé en qué medida ni en cuánto, pero que lo cambió, estoy seguro que lo cambió. Seguimos acá en el bar de Julio, junto a Daniel Fanego y a toda nuestra gente. Vamos a una tandita, Gladys, y después volvemos, ¿puede ser? Con todo gusto, Mario. Pausa, ya volvemos. Gracias. Comienza Espacio Publicitario. Yo te siento sol. Jorge Rojas presenta Uno Mismo, y al final su último disco. Mismo. 14 y 15 de septiembre, Teatro Gran Rex. A pedido del público, nuevas funciones. 29 y 30 de septiembre, anticipadas por Ticketek y Boleterías del Teatro. Good Time Viajes te invita a disfrutar y conocer Argentina. Tu país te espera. Ahora podés hacerlo llamando al 415-2300 o entra a www.goodtime.tour.ar. Good Time Viajes, tu mejor opción. Viaja con los que saben. 415-2300. Con Personal, durante todo septiembre, todas tus recargas desde 30 pesos se duplican. Y si sos socio Club Personal, se triplican. Así que este mes, habla todo lo que quieras con esa compañera de la ofi que te gusta y con las que no te gustan también. Personal, en septiembre, se estira para vos. Promoción válida del 1 al 30 de septiembre. Consultá bases y condiciones en www.personal.com.ar. Esta semana en Revista 23, investigación, la Odessa de los genocidas argentinos. La justicia investiga a empresas sospechadas de sustentar a represores prófugos. La sociedad que une a la banda de espías adjudicada al Tata Joffre con el hijo de un militar fugitivo. Los vínculos con el PRO y el esclarecedor caso Vildosa. ¿Cómo opera la red que recrea el dispositivo que protegió a los jerarcas nazis tras la caída de Hitler? Además, entrevista a Gabriel Martino. El presidente de HSBC Argentina asegura, este es un país con tremendo futuro. La droga de la esperanza. Últimos avances mundiales en la lucha contra el ACV. 23. Una etapa y mucho para leer. Fin espacio publicitario. El sentir de la sociedad. El sentir de la sociedad. Gente de a pie. Sí, buenos días, Mario y equipo. Habla Héctor de Mar del Plata con respecto a la lamentable conferencia de prensa que hicieron esos estudiantes de Harvard con la presidenta. Fueron los enunciados de Clarín y La Nación con signo de interrogación al final. Por ende, lo importante importante era eso, era la pregunta, no la respuesta de la presidenta. Lamentable fue. Y Héctor de Mar del Plata. Hola gente, qué sorpresa los Harvard Boys. Nos llegan a conchudos, queda solo con el título de idiotas útiles, tanta inversión para eso, dice Eva Bancabelli en nuestro Facebook Gente de a Pie. Hola, buen día. Hola, Jorge de Villaluro. El rol que cumplieron los alumnos de Harvard como preguntadores de la presidenta fue realmente patético y triste. Es notable cómo sale a la luz la trama de vinculación que hay entre estos alumnos, que no quiero decir que sean estudiantes, y sus familias con sectores del poder del país. Estos alumnos de Harvard en el futuro son los lacayos y cipayos de los países latinoamericanos. Gracias, buen día. Claridad en la información. Claridad en la información. Gente de a pie. Nos vamos rápidamente al bar Don Julio, allí en Concordia y Aranguren, en Floresta. Esta gente de a pie, en vivo. Hay que ir rapidito porque el tiempo es tirano, es así, es oro, es todo. Gustavo Jalil está acá con nosotros. No quiero decir, voy a hacer un comentario muy primario de la gente que nos acompaña en este momento. Hay gente sentada en el piso, una cantidad importante. Algunos con una condición atlética muy estimable para su edad aproximada. Digo, porque si yo me pongo ahí de cuclín, no me levanto, me quedo acá a vivir. Y si me quedo acá a vivir, y bueno, y por cierto, mucha gente parada, todo ocupado. Gustavo Jalil es el dueño de este lugar, nos conocemos desde hace tiempo, es un oyente muy fiel. Gracias por recibirnos, no, gracias por la onda. Y nos gustaría que nos contaras muy rápidamente, porque el tiempo, no seas perezoso. Mirá que te va a agarrar Franklin y te va a mandar en cana. Que nos contaras un poco la historia de este lugar. Por lo menos es un trazo muy grueso. Sí. Está muy ligada a tu familia hace mucho tiempo. Totalmente, sí. A ver cómo es esto. Y en el año 20, más o menos, mi abuelo desciende del Líbano. Uh-huh. Y se instala acá, a dos cuadras donde estaba el antiguo almacén. Uh-huh. Se junta con mi abuela, que era todo un tema, ¿no? En claro. Esa época. Madre soltera. Ajá. ¿Y era la colectividad, no? No, italiana. Contaste, claro. Y doble lío, digamos. Claro, imagínate. Sí. En el año 38 se instalan acá. Ajá. Ya él con sus tres hijos. Uh-huh. Y después de más o menos 75 años, ya el año que viene, estamos nosotros acá. Ajá. El abuelo muere en el año 83. Ajá. Y queda a cargo mi tío, don Julio, que fallece hace 3 años. Ajá. Y lo atendía junto a mi prima Leila, que hoy es su cumpleaños. ¡Epa! ¡Leila! ¡Leila! Le dedicamos ya el tema al coro, pues después nos olvidamos. El Alzheimer tiene es fulminio. Y hoy, para ayornarnos un poco, tiramos una pared e integramos esa habitación al almacén y quedó el bar almacén. ¿Vos naciste acá? Yo nací en la habitación del Hace Porto. 20 años o un poco más. No, 22 años. ¿Hace cuánto, verdad? 45. Naciste acá, sí. En una pieza que me mostraste que hay al fondo. Claro, claro. Claro, porque tenés una vieja, una de esas casas chorizo. Típicas, chorizo, en una esquina. No te voy a preguntar cuánta guita te han ofrecido, pero más de una vez te habrán ofrecido plata por esta esquina. Sí, sí, todos los días. Ajá, todos los días. Que vengan. Digo. ¿Y vos qué decís y qué pensás? Y resistimos. Ajá. A la tentación. Y es un tema difícil eso, pero bueno, juega mucho la historia, ¿no? Claro. 75 años, en el buen sentido, ¿no? Que se entienda conservadores, ¿no? Conservador popular. Claro, totalmente. ¿Qué hace? O sea, ¿desde qué hora empiezan a atender? ¿Qué hacen? ¿Qué expenden acá? ¿Cómo es el laburo? Y te lo resumo. Sí. De 7 y moneditas a 6 de la tarde todos los días, los sábados hasta la 1:30. Ajá. Hasta el lunes nomás, está cerrado. Ajá. Y ahí expendemos sangre de cualquier tipo de fiambre, las empanadas árabes que patay acá en el barrio. Sí. Que Viñé está con la voz y dice que está muy buena. Está muy buena, sí. Viñé que es un gran catador. Y la prueba con esa exclusiva finalidad. Claro, obviamente. Y atienden, ¿y alguna vez un espectáculo o alguna cosa? Fue una vez de boca en boca para, digamos, fue muy muy cerrado, pero hará un mes más o menos, a la noche obviamente, Y fue una peña abierta entre amigos, ¿no? ¿Vos cuándo empezaste a laburar regularmente acá, más o menos? Y 16, 17 años. ¿Cómo era este barrio en ese momento y cómo es ahora? Y era otra cosa, adoquines, era... Acá están mis amigos, obviamente, donde nos criamos acá. Jugábamos a la pelota, todo el día a la pelota, obviamente. Uh-huh. No pasaba un auto, solo el 25 cada tanto, el colectivo 25. Uh-huh. Y hoy, bueno, esto se transformó, ¿no? ¿Cuánto negociaste? Una multitud. Sí, terrible. Y varias colectividades terrible. Mezclándose. Sí, yo decía, un lugar barato para que venga González Oro. Porque acá... No, digo, viene acá y se hace un picnic. Digo, no, porque veo paisanos míos con kipá, veo mucha gente, no sí, sé. Sí, obviamente, abuderos. Claro, sí. Ortodoxos. Claro, y también... Le decimos la Palestina chica. Digamos. Ajá, pero hay de otra. Claro, cosas. Claro, porque está la colectividad árabe. Pero hay mucha... La italiana, y ahora se sumó... La coreana, claro. Claro. La coreana, donde es muy cómico verlos comiendo un fatay y hablando con él. Che, boludo, entonces... Claro. Es muy cómico. Yo siempre cuento que es medio evidente y fácil. Digo, mi abuela judía, que hacía muy ricas comidas judías, que hacía los barí, que hacía macará, hacía unos ñoquis espectaculares. Y para ella los domingos más bien se comía ñoqui. No otra pasta, digamos, no sé por qué, porque le tomó la mano al ñoqui. Pero mi abuela hacía ñoques, digamos. Ya le decía ñoques, porque mi abuela no embocaba mucho alguna. Pero más o menos eso. Y la decoración y eso, que esto es tu corazón. Y queremos mostrar lo que pensamos. Ajá. Eso, fundamentalmente. ¿Y a quién tenías en el 90? ¿A John William Cook? Porque ahora tenés a Chávez, a Evo. Ahí te costaba más, tenía menos contemporaneidad. Hace unos años que opté por mostrar lo que yo pienso antes. Ajá. Entonces, directamente el que viene acá sabe que viene a una casa familiar y popular. Ajá, ¿no? ¿Y alguien te tira la bronca por esa pertenencia? Sí. Le damos la jaula con un buen grito de gorila y obviamente sí, se va. Totalmente. Gustavo Jalín, gracias por la atención. Gracias, y permitime mandarle un toquecito, claro. Especialmente a mi sobrino Facundo, sí, que está atravesando un problemita de salud, así que un beso grande. Muy bien, gracias. Gladys, ¿qué tal si vamos para ahí y tenemos dos, tres mensajitos y volvemos luego con Restivo y con Fanego y con el cierre de los músicos? Mira todo lo que tenemos. No tenemos tiempo. Es un placer. Viñeque. Todo lo que dice Viñeque es verdad. Es un placer, Mario, es un placer. Hola, Banfield, te sigo siempre. Mabel de Avellaneda. No, te quería decir que algunos de los chicos los escuché a los estudiantes de Buenos Aires hablar sobre todo de las tecnicaturas. Ellos quieren cambiar materias para obligar a hacer tecnicaturas privadas. Ese es el negocio de ellos. Bueno, un beso grande y espero que me pases alguna vez. Un besito, chao. Hola amigos, ¿podríamos mandarles a Harvard a un grupo de jóvenes estudiantes secundarios de la escuela pública para que le contesten a los universitarios de esa prestigiosa universidad privada? Harían un excelente papel, dice Noemí Balcarce en nuestro Facebook, Gente de a Pie. Sí, Mario, ¿cómo te va? Te habla Jorge de Villurquiza para Gente de a Pie, recién te agarro y bueno, te estoy escuchando, obvio. Y bueno, por el debate de ayer estuvo para mí muy bueno, excelente, los chicos se los veía muy nerviosos, claro que guionados. Y la presidenta, obviamente, ante tal ataque también, la verdad, la felicito, respondió como yo quería. Un abrazo muy grande y los escucho ahora. Chau. Realmente lamentable la intervención de estos privilegiados estudiantes argentinos. No cualquiera estudia en Harvard, no por su nivel académico, sino por sus costos. Alrededor de $40,000 anuales. Me da la impresión que es un poquito más, 60 y pico. Repitiendo como loritos las preguntas de los mercenarios del monopolio o de sus familiares caceroleros. Cristina se dio cuenta enseguida de cómo venía la mano y con su dignidad y altura los dejó pagando. Dice Mónica Graciela Capra en nuestro Facebook también, Gente de a Pie. Hola, buen día Mario y equipo, excelente el programa, Carlos de Caseros. Bueno, para decir que la presidenta estuvo brillante en ese nido de liberales futuros. Qué falta de responsabilidad, qué falta de capacidad, qué bajeza. Gracias, hasta luego. Una mirada objetiva. Una mirada objetiva. Gente de a pie. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Con con el ritmo de la transmisión de fútbol, te hago el pase, Mario, al bar Don Julio, rápidamente. Está todo acá, está colmada, Gladys, está toda llena. Está toda llena. Estamos. La tribuna. Sí, ¿tiene sí, tribuna? Como diría Morena, está todo como el Arta. No, estamos fantásticos, está realmente la tribuna, la platea, la popu. Acá, a ver, acá tenés, porque acá yo no los veo, pero los quiero escuchar. No, pero no aplauden. ¿No aplauden? No, aplauden. No son. No hay gente que sepa aplaudir. Una. Por ahí sí, el aplauso es para ellos mismos, lo hacen más fuerte. Un aplauso para los que vinieron, vamos. Háganse sentir, vamos. Acá está. Un bar sin murmullo no es bar, chicos. Un bar sin murmullo no es bar. No sabés lo que es esto. En fin. La columna de Restivo de hoy podría llamarse Un Rojo en China, porque Restivo es independiente, no por otra cosa, digamos, no. No lo digo. No, porque no es el mejor momento. No es el mejor momento para unos cuantos. Y hay que bancárselo. La vida es lucha, Restivo. Pero Néstor estuvo en China, ganó un premio, en realidad, y lo invitó el gobierno chino a conocer, y queremos por ahí, en un día que estamos en un bar, y por ahí sacarle un poco de la densidad de los temas que le suelo abarcar, y por ahí una mirada inteligente de un periodista con saberes y con destreza, pero también de una persona que viaja a un país de la cual Néstor conoce cosas, pero que de todas formas una cosa es estar ahí, estuvo en Pekín. Contanos un poquito qué viste, qué te pareció, una impresión. Gracias, Mario. Sí, es un día especial porque es mi reincorporación al programa después de ese viaje. Y hablando de colectividades, no hay tanta mezcla, Líbano, Italia, judíos, árabes, coreanos, bolivianos, bueno, incorpora una colectividad más, que justamente tiene mucho de importancia en este momento en la Argentina. Y tanto vos como Nora y Sergio me dieron pie en algunas cositas, por ejemplo, cuando hablaban de Feynman y los conchudos o las conchudas, en realidad también habría que decir que, por ejemplo, en Estados Unidos quizás no haya esa categoría, pero sí algunos alienados que entran de pronto a un campus y se bajan a 20 o 30 estudiantes con una ametralladora, o que en Chile no están tan contentos los estudiantes por el sistema que tienen. Y a mí en China una cosa que me sorprendió, que siendo un país comunista o socialista con características chinas, como ellos dicen, algo que me impactó mucho es que la educación superior es paga, cosa que yo no sabía. Ajá. Sale 4.000 yuanes por año, que son 4.000 pesos. Es más o menos uno a uno con nuestra moneda, que no es una fortuna, pero es una universidad paga, ¿no? Y tienen un sistema de mucha excelencia y mucha calidad. Pero me impactó ese tema, que la educación pública superior sea paga, lo mismo que la salud pública. O sea, no hay, en un hospital chino, una persona hoy tiene que pagar, aún para tomarse la presión. Una primera imagen. Y lo que decía Sergio del tiempo, como también es el sistema laboral chino, que todos sabemos que es un sistema duro. Por ejemplo, no tienen más de 7 días seguidos de vacaciones, nadie. Ni siquiera una persona que tiene un buen empleo, de pronto si quiere y tiene la posibilidad de irse a vacacionar de pronto a Vietnam, como nosotros podríamos ir algún día a Uruguay, se tienen que juntar. Pueden tomarse 20, 30 días, pero tienen que juntar, acumular esas semanas por año para poder irse. Las leyes laborales son muy duras, no tan así el salario mínimo son 2.000 yuanes, que son 2.000 pesos, está muy similar a la Argentina y el costo de vida es menor que el nuestro. Pero no tienen, por ejemplo, recién ahora están empezando a tener jubilación, desconocían la idea de jubilación, desconocen la idea de aguinaldo, un sistema laboral muy intenso, muy disciplinado. Y todavía, creo yo, con un porcentaje de la población importante informal, ¿no es cierto? Sí, yo fui a una ciudad muy particular. Fuiste a Pekín, a Beijing, Pekín, entonces decimos Beijing. Pekín, digámosle. ¿Cómo es la ciudad? ¿Cómo es la ciudad para la ciudad porteño que está habituado a una ciudad grande, digamos, pero qué te parece? Viven 20 millones de habitantes solo en esa ciudad oficialmente. Y si uno toma las referencias extraoficiales de gente que va a trabajar o que vive o que está radicado su domicilio en otros estados chinos y trabaja en Pekín pero no tiene residencia ahí, en realidad si uno cuenta eso se puede hablar de casi 40 millones en esa ciudad. Wow. O sea, toda Argentina concentrada ahí. Y me impactó, teniendo esa dimensión, lo ordenado que es. Es una ciudad modernísima. Todos los barrios que conocí, que por supuesto cuando te llevan te muestran siempre lo mejor, eso pasa en cualquier país, son barrios muy modernos, de unas autopistas, avenidas muy amplias, embotellamientos y tránsito mejor que el de aquí, siendo, como digo, una ciudad 10 veces más grande que Buenos Aires, un nivel de subterráneos, de colectivos, de taxis, todos los medios que fui, las bicicletas, muy ordenada, impactante que una ciudad que tenga, como digo, casi la misma población que Argentina, un nivel de organización impresionante, ¿no? Bueno, de otra manera no podrían vivir, digo, si no se matarían. Y hay una disciplina y se siente esa cultura milenaria que tiene. Es la única cultura que tiene una continuidad de cerca de 4.000 años. La misma escritura era igual hace 4.000 años que ahora. Se ha modificado en algún tipo de diseño, pero es la misma escritura. No hay otro pueblo que haya subsistido en esa dimensión. Y eso se siente en la gente. La gente tiene una convicción de que participa de una cultura milenaria que hay que avanzar. ¿Y por qué todo esto es importante para la Argentina y para ir redondeando las ideas de mis impresiones? Bueno, es nuestro segundo socio comercial. Y no por ser gurú, sino por los datos de la realidad, todo augura que va a seguir siendo quizá el primero en poco tiempo y que cada vez la conexión de los dos países va a ser mucho más profunda. No solo con nosotros, con el resto de Sudamérica y Latinoamérica también, por la necesidad que ellos tienen de los recursos que hay aquí, y porque América Latina también tiene una oportunidad muy grande en esa región. Entonces hay mucha necesidad de conocimiento. Cuanto más conocimiento, más cultura, se erradican prejuicios, posibilidades de xenofobia. Eso me pareció un viaje bien, bien interesante para conocer más a fondo, en un primer viaje como este, más a fondo una mentalidad tan, tan pragmática, sabia y con mucha complejidad como es la China, ¿no? Néstor Restivo, un rojo que volvió de China. ¡Vamos! No nos vamos a ir a la vez. No nos vamos a ir a la vez. No, le dijeron ahí. En China le prometieron, los chinos le prometieron por la memoria a Mao Zedong, pero no es tan bien como Mao Zedong. O sea que, Nora. Sí, hice un rápido paneo por el bar, sí, y por el almacén de Don Julio y me encontré con muchos oyentes, bueno, que como vos decís están llenando este lugar, pero hay dos oyentas que nos regalan chocolates. Epa. Marta y Patricia acá, traje a la mesa para todos, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a estudios con Gladys para la, entiendo que la última tanda, y después volvemos acá, al bar de Julio, al almacén de Julio, mejor dicho, vamos. Así es, hacemos una pausa, ya seguimos. La información te acompaña, gente de a pie. Comienza espacio publicitario. Siento cada vez que yo te veo. Guillermo Fernández presenta Sentimiento Tanguero. Única presentación, viernes 5 de octubre a las 21:30. Teatro Ya. Sarmiento 2255, Buenos Aires. Teléfono 4953-2914. Entradas en boletería del teatro o en www.plateanet.com. Voto optativo a los 16 años. Yo soy María y tengo 16 años y estoy de acuerdo con el voto a los 16 años porque podremos nosotros los jóvenes integrarnos más a la sociedad y ya desde chicos tener un poder en nuestras manos que puede cambiar el futuro. Los jóvenes también tenemos derecho a decidir y está bueno que nos den una propuesta así. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. Fin espacio publicitario. Gente de a pie. Periodismo que no descansa. Vamos a aprovechar esos últimos 20 minutos que nos quedan de programa, en principio para hacer una invitación para mañana sábado a las 6:30 de la tarde en la sala Raúl González Tuñón, en el Centro Cultural de la Cooperación. Se presentan los poetas de Mascaró. Van a estar Patricio Contreras, Leonor Manso, Ingrid Pelicori, Walter Quirós, Elena Tacisto y Claudio Tomás. Es la última oportunidad porque se han estado dando estas funciones durante todo el mes de septiembre. Es mañana 6:30 de la tarde para este recitado, Centro Cultural de la Cooperación en Avenida Corrientes 1543. Mario, adelante. Seguimos acá entonces en el almacén de Julio con Daniel Fanego en la mesa y todos nosotros los que estamos entrando y saliendo, cambiando sillas. Le preguntaba a Daniel si está haciendo teatro, me dice que ahora no, pero que en enero sí en el Regina. Empezamos a ensayar el 1 de noviembre, El León en Invierno, con dirección de Pompeyo Audiver, Leonor Manso y yo, y un elenco que se está conformando en estos momentos, del que no tengo más noticias. Ajá. Es decir, le llego hasta Leonor Manso y a Fanego. Tenés los protagonistas. para debutar en enero en el Teatro Regina, producción del Teatro Regina. Mirá qué bueno. ¿Y Atraco qué viene a hacer? Que Restivo me la elogió, yo no la vi. Es una comedia, según su director... Es una película, por favor. Es una película coproducción entre Sonofilm, Gerardo Herrero, Pedro Costa por el lado español, protagonizada por Guillermo Franchella, Nicolás Cabré, Amaya Salamanca, Manuel Vicente, Oscar Jaenada, y bueno, y quien suscribe, que hace su modesto aporte. Una comedia inscripta en un lugar histórico y en una geografía histórica, pero que lo toma como excusa para narrar una situación demencial, ¿verdad? Ajá. Y aprovecha de la demencia de la historia. Y de la amnesia de algunos. ¿Qué lugar y qué geografía? A ver, precisemos. El exilio de Perón en Panamá. Ajá. Y la España de Franco, con Carmen Polo asolando a las joyerías de las calles de la Gran Vía. ¿Vos de Carmen Polo no hacés? No, yo de Carmen Polo no hago. ¿Y hacés de...? Soy un asistente de Perón que trama una operación demencial. Ajá. Justamente yo le preguntaba a Daniel si él hacía de un personaje histórico, pero no lograba identificar a otro. Sí, Isabelita, a mí me pareció que Jorge Antonio, el propio Perón. Es que los personajes protagónicos, salvo los dos personajes protagónicos que son los de Franchella, sí, y Cabré, que realmente dos uruguayos participaron de esa, ese fue un hecho real, el asalto a esa joyería en Madrid, y dos uruguayos que eran argentinos, que bueno... pero luego todo lo demás es un contexto histórico al que se le arranca la ficción con mucha habilidad del director, una comedia llena de guiños por todos lados y muy atractiva. ¿Y la película cuántas veces la viste? Una o dos. ¿Qué cosas? ¿Te cuentas más? ¿Sí? Yo qué sé, no sé. No, ¿y para qué la vas a ver más? No sé. ¿Qué sé yo? ¿Vos? No sé. No, yo no. Mario la vería 50 veces y estaría cuestionando cada detalle. A mí me da una mezcla entre placer de verme y mucho pudor. Claro. Y mucho pudor. Prefiero participar de lo que le pasa al público. Yo estoy acostumbrado a mirar desde el escenario, no. Verme sigue siendo algo raro. Ajá. Sigue siendo algo a lo que yo asisto sin mi venia, ¿no? Claro. A ver por qué hablo así, a ver por qué me veo así, ¿no? Claro. Es decir, vos has dicho, bueno, tiras de televisión, lo comentabas, hace muchos años, pero muchísima gente la recuerda. ¿Y eso qué pasa? Cuando la gente te encuentra por la calle y te pregunta, vos dices sobre los machos, por ejemplo, vos que la tenés perdida, digo, después has tenido que comer, has tenido dificultades económicas, has tenido momentos sin laburo, has tenido otras cosas, has tenido papeles que te han gustado más. ¿Qué te pasa con eso? ¿Cómo, digo, sos tímido ante la reacción del público, te quedás corto, te gusta y listo? Ante la nueva reacción, ante esta reacción que se produce ahora con el correr del tiempo, y que lo que yo siento que se saluda más es a algo que ya tiene la trascendencia del tiempo, ¿verdad? De los oficios, la trayectoria, el camino hecho, ¿no? Sí, eso te guste. Pues eso sí, me agrada porque me da una pertenencia, me da una responsabilidad, siento un compromiso frente a ese público. Después están los momentos llamativos del oficio, ¿no? Que cuando hay algo en el aire o alguna película, como ahora Atraco, que ya va por las 600.000 espectadores, lo vio todo el mundo y está más calentita la calle. Claro. Pero no cambia mi vínculo con eso. No soy una persona que ande con portación de cara por la vía pública. ¿Y si tuvieras que...? ¿Y si...? ¿Te falta algo? ¿Te falta un personaje, una historia, sí, una obra? Sí. ¿Hay alguno que dice, todo bueno, Shakespeare, no hice nada de Shakespeare? No hiciste nada. Hice Romeo y Julieta y nada más. Nada más. Todo Shakespeare, qué sé yo. Ajá. Todo Brecht. Ajá. todo Strindberg. Qué sé yo. Está y bien. De los papeles, el otro día estábamos en un diálogo parecido con Patricio Contreras, y él nos decía una cosa, una lectura de él, por cierto. Digo, pero él nos decía... Por ahí, digo, a mi carrera fue más fuerte Made in Lanús, que era una obra muy propia, muy argentina, muy particular, que los grandes textos, que a su modo están hechos, que los han hecho tantos grandes actores. ¿A vos te ha pasado lo mismo con alguno? Por eso yo reitero que creo que cada vínculo con cada personaje es muy particular, porque yo lo hablaba recién con Nora fuera de micrófono, y de pronto una obra te encantó hacerla porque el personaje era extraordinario, pero no la pasaste demasiado bien durante la elaboración del trabajo, u otra obra, te llevaste extraordinariamente bien con tus compañeros y el resultado no fue tan... O a veces se junta todo, ¿verdad? A mí estos últimos años de trabajo teatral son los que más me conmueven. Y ahora acaba de pasarme algo muy particular, que pude estrenar dentro del marco de Teatro por la Identidad un texto de Patricia Zangaro que relata el instante en que Pablo Podestá pasa de la conciencia a la locura, y eso lo hicimos dirigidos por Pompeyo Audiver junto con mi hijo, que también es actor. Entonces he vivido uno de los momentos más, es así, síntesis en el oficio, ¿no?, que es pasar los instrumentos a la generación que viene y de alguna manera sentirme eterno, porque ya soy reemplazado, ya estoy siendo reemplazado, ¿verdad? Bueno, buen cierre, entonces, buen cierre para una entrevista. Te vas a quedar igual en la mesa, porque ahora viene la música y viene el coro, no te puedo decir. Pero nosotros empezamos a discurrir el ultimito tramo del programa. Le agradecemos muchísimo desde ya, porque después en el fragor y con la cantidad de gente que hay acá, me entusiasmo y me olvido a nuestros compañeros en estudios, a todos los compañeros del equipo de producción, a Gladys Pierpaoli, un beso gigantesco a todos ellos que han cooperado, y de nuevo a José Luis González, jefe de técnico, y Leandro Rojas, el operador acá, y a la morena, Edenka Sandoval, que han estado remando en condiciones... hubo que atar con alambre un par de cosas, y se ataron bastante bien, bastante bien. Pito Solas, segundo tema de la velada. Velada. Yuyo Verde, Weinfeld. Yuyo Verde, impresionante. Gerardo Villar en la viola, ¿eh? Gerardo Villar en la viola. Cayero. Y la viola misma. No lo dejamos ni saludar a Gerardo hoy. Gerardo está enmudecido porque se pasa gritando en contra de Almeida. Calmate, Gerardo, calmate. Los que vienen son peores. Peores personas, por lo menos. Creo yo. Son opiniones. Callejón, callejón, lejano, lejano, íbamos perdidos de la mano bajo un cielo de verano, soñando en vano. Un farol, un portón, igual que un tango, y los dos perdidos de la mano bajo un cielo de verano que partió. Déjame que llore crudamente con el llanto viejo del adiós. Donde el callejón se pierde, pero tú se suso verde del perdón. Déjame que llore y te recuerde trenzas que me anudan al portón. De tu país ya no se vuelve ni con el suso verde del perdón. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿A dónde te has ido? ¿Dónde están las plumas de mi nido, la emoción de haber vivido y aquel cariño? Un farol, un portón, igual que un tango, y este llanto vivo entre mis manos y este cielo de verano que partió. Yuyo Verde, Beto Solas en la voz, Gerardo Villar en la guitarra. Y nunca creas en los hombres, Gladys, me estaba despidiendo, pero te voy a volver a requerir. Primero para mandarte otro beso, ya que estamos a la distancia, desde el almacén Don Julio. Segundo, dale, para pedirte un mensaje que nos dicen que hay para nuestro invitado especial y queremos escuchar. Lo hay. De todos modos, me gustaría saber cuándo vas a escribir tu libro, Hombres que lloran demasiado, Hombres que aman demasiado. No, cosas autobiográficas no escribo. El mensaje, dale. Ahí vamos. Soy un oyente del programa Gente de a Pie. La verdad que escuchar a Daniel Fanego es un placer. Yo vi la película El Atraco. Es excelente y él está lo mejor de la película, Daniel Fanego. Hermosa película. ¡Epa! Soy Clara de Belgrano. Gracias. Y mandamos abajo el camión a tu compañero de elenco. Yo le agradezco. No, vos no lo dijiste. No, yo le agradezco al comentario, pero bueno, es subjetivo siempre. Yo agradezco mucho a la gente por sus saludos. Daniel, te agradecemos en lo formal esto, digo, vamos a seguir acá. Maestro Solas. Este es un momento tremendo. Digamos, tenemos el coro, digo, los coreutas están en posiciones asombrosas. Digamos, hay coreutas detrás del mostrador. Sí. Digamos, una cantidad apreciable, diría no menos de 12, 15, un equipo de fútbol con un medio banco de suplente. Digamos, ahora que se utilizan mucho, no puedo. ¿Cómo se llama? Hay gente parada, hay gente sentada, hay gente en el piso, están, es impresionante. Hay gente en la ventana y los saludamos desde acá. Salute. Es un coro complejo este, maestro. Es el verdadero coro, que es el coro de los oyentes, viejo. Es un coro de ángeles y demonios, porque los seres humanos no somos ángeles, después de todo. Digo, salvo Beira, ¿no? Digo. En general, hablo en tendencia. Vito Solas, tema de hoy y consigna. Bueno, vamos a cantar todos Melodía de Arrabal, un tango de 1932, vamos a cantar a Gardel, Espera pues. Batistela, un estreno, y con toda la furia. Y hoy me decía la Violeta... Te decía, te daba una consigna importante. Una consigna seria hoy, que seguro. Es moderato arrabalero. Moderato arrabalero, no, ahí estamos. Tenemos una corrección en las partituras. Ah, caramba. Por favor, allí en el medio, en el estribillo, barrio no, es viejo barrio, sí. Viejo barrio, sí, ya está, muy bien. Se han repartido las letras entre los coreutas, hay muchos memoriosos. Hay muchos memoriosos, así sí. Así que vamos ahí, con todo el corazón, una sola voz, la voz de todos. Exacto, casi nada lo que se dijo Beto. Barrio plateado por la luna, rumores de milonga, es toda mi fortuna. Hay un fuelle que resonga en la cortada pistonga, mientras que una pebeja pinta como una flor. Espera coqueta bajo la quieta luz de un farol. Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental. Ruego, es todo el barrio malevo, melodía de arrabal. Viejo barrio, perdona si al evocarte se me pianta un lagrimón, que al rodar esto empedrao es un beso prolongado que te da mi corazón. Tauras y cantores de broncas y entreveros de todos mis amores. En tus culos con mi acero yo grabé nombres que quiero. Rosa, la pirojita, era rubia amargo. En la primer cita la paica Rita me dio su amor. Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental. Vena, ruego, es todo el barrio malevo, melodía de arrabal. Bien. Bye. me pianta un lagrimón. Que al rodar esto empedrado es un beso prolongado que te da mi corazón. ¿Cómo sonó eso? ¿Cómo sonó eso, Madre Santa? Se escuchó bien de ahí, Gladys, se tomó, me tomó todo, me copió Gladys. Melodía de Arrabal, acá copiamos, allá tomaron, ¿no? Salió perfecto, Melodía de Arrabal. Tenemos que decir que es el cumpleaños de Leila, Mario. Ah, sí, señor. Y se dedicamos. Le dedicamos el tangazo y por lo tanto empezamos a irnos. ¡Epa! Muchas gracias a todos los que están acá, que francamente son una cantidad apreciable por la onda, por la voluntad. La radio es el medio más generoso que conocemos los periodistas. Es el medio más cálido, el que uno está más cerca del público. Si encima están acá, es impresionante. De veras, eso contagia, transmite. Para nosotros es una fiesta estar acá realmente. Estamos laburando, somos profesionales, tratamos de hacer lo mejor que podemos, pero realmente disfrutamos especialmente estos momentos y le agradecemos a todos y a cada uno. A toda la gente del Almacén Don Julio, a Gustavo Jalil en especial, que nos conocemos hace añares, que digamos llamaba la radio cuando estábamos con el Quique Pessoa en Radio de la Ciudad. Muchísimas gracias a Daniel Fanego, que estuvo gauchísimo y le puso toda la onda, y por qué ganó nuestra gente. Si sigue habiendo impunidad en la Argentina, si las agencias de seguridad no trabajan como deben, nosotros vamos a volver a estar el lunes que viene a las 12:30 en la radio pública.